Después de la columna del miércoles a las 8 de la mañana. A ver. Y algo tiene que ver con lo que vos recién leías en los titulares, que Ortubey dijo, este gobierno está dejando gente afuera. Sí. Bueno, esa es la preocupación que están teniendo todos. A tanto podemos decir que el miércoles hacia la tarde, el presidente recibió a todos los titulares de la CGT, donde yo diría que los está uniendo el espanto. Porque vos fijaste que prácticamente lo que se habló y lo que los gremios hablaron durante muchísimo tiempo, que era ganancias, no se habla más. Claro. Ahora los gremios le están pidiendo porque él tomar medidas para frenar el tema de los despidos. Uh-huh. Ahora, escuchá todo lo que pasó. Primero, indudablemente los titulares de la CGT fueron, le hablaron con el bolsillo al presidente, ¿sí? Uh-huh. Con el bolsillo de la gente, producto de la inflación, producto de las pérdidas de puestos de trabajo. Ahora, creo que el presidente le respondió con el corazón, no más que eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si bien, a ver, se fueron con la mano vacía, por decir algo. Muy pocas y promesas, no mucho más que eso. Estaba presente Hugo Moyano, Antonio Caló, Luis Barrio Nuevo, para que te hagas una idea. Sí, sí. Y del lado del gobierno estaba el presidente Mauricio Macri y estaba el ministro de Trabajo Jorge Triaca, ¿no? Uh-huh. Obviamente, la gente de la CGT le planteó necesidades urgentes a los trabajadores, preocupados por las olas de despido, ¿sí? Y a su vez le estaban pidiendo una actualización en lo que son las jubilaciones. Vuelvo a repetir, a cambio de sacarse la foto con Macri todos juntos, el sindicalismo se fue con las manos vacías. Por eso es que luego de la reunión quedó vigente, vivita y coleando esa multitudinaria marcha que está planteada para el 29 de mayo. Uh-huh. ¿Sí? Pero vos fijate que plantearon una marcha para dos meses adelante. Uh-huh. Es decir, cuando vos planteas una marcha para dos meses adelante, es porque en el medio vas a negociar. Claro. Lo que está pasando es que a hoy todavía no hay nada. Parte de los proyectos que llevó el sindicalismo es el tema de la emergencia laboral, ¿sí? Pero evidentemente hay una distancia entre los reclamos sindicales y las prioridades del gobierno que quedaron totalmente plasmadas en el cuasi silencio de la dirigencia sindical tras la salida del encuentro en Olivos. El que sí habló fue el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Uh-huh. Y escuchá, ¿qué dijo Triaca? Aseguró que el Ejecutivo tiene las herramientas para evitar despidos. No dijo cuáles son. Ya había anunciado que iba a aumentar el subsidio de desempleo, cosa que va a pasar ahora. Sí, que va a pasar de 400 pesos que están congelados de hace 10 años a 3.000 pesos. Cuando le preguntaron por los despidos en el sector... ¿400 pesos de subsidio de desempleo? 20, 400 y 600, sí. No tengo, está congelado hace 10 años, Jorge. Sí, no, barbaridad. Sí, hace 10 años, ese fue uno de los reclamos, ese por ahí sería... Pero, a ver, lo que nosotros desde acá decíamos es que nadie lo tenga que cobrar, no sé si soy claro. Sí. Porque si vos vas a cobrar eso... Es porque te quedaste sin laburo. Claro, bueno. Sí, o sea... Pero si te quedaste sin laburo y vas a buscar un subsidio de desempleo... Yo ni no sé si lo va a buscar. Viste, entonces... Pero bueno, esto va a pasar en los próximos días, va a ser anunciado, va a ir a 3.000, ¿sí? Pero bueno, lo que sí, el ministro de Trabajo directamente dijo que los recortes en el sector privado no son tan profundos. ¡Mi Dios! Y si... miran un poquito, salen, andan por la calle un poquito, y desestimó totalmente que se vuelva a pedir algo que sí estaban pidiendo los sindicatos, que es el tema de la doble indemnización, diciendo que la doble indemnización atenta contra la creación de empleo. ¿Está? Con lo cual, creo que tenemos una brecha hoy, el sector laboral, el sector empleo, está pasando un mal momento. Esto nosotros de acá lo veníamos anunciando. ¿Te acordás que en algún momento dijimos, muchachos, cuiden el laburo? No es momento para tratar de cambiar de laburo, para tratar de ir de una empresa a otra empresa, no es momento. Traten de cuidar el laburo porque evidentemente preveíamos algo como esto. Tal vez no de la magnitud. Tal vez lo preveíamos un poco más suave, pero bueno, es lo que pasó. ¿Qué pasó también el día miércoles por la tarde? La Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó la orden del juez Tomás Griesa. ¿Qué orden? Que luego de una audiencia entre los soldados y el gobierno argentino, ratificó esa decisión de reinstalar el STAI. ¿Qué es el STAI? Ese, perdón, ese levantamiento de los embargos para que la Argentina pueda emitir bonos y los fondos buitres que tenían todo embargado no embarguen los fondos de esos bonos que se van a emitir, precisamente ¿dónde? En Nueva York. De esa forma Argentina saldría del default técnico, ¿sí? Y le podría pagar a los fondos buitres. El país tenía hasta ayer, jueves 14, al mediodía, para pagar. ¿Qué ha pasado? Todos los fondos buitres que están adentro del, de lo que sería el acuerdo, aceptaron que se prorrogue. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Lunes o martes se van a estar emitiendo los bonos. Ya habría compradores por algo de 4.650 millones de pesos, con lo cual, estoy hablando el lunes y martes de la semana que viene, con lo cual, viernes de la semana que viene, que sería viernes 22, Argentina estaría pagando, ¿sí?, a los fondos buitres. Estos nuevos bonos van a ser a 5, 10 y 30 años, y la duda, la incertidumbre que tenemos es a qué tasa Argentina la va a estar colocando. Por debajo del 8% está bien. No sé, a ver, ¿se entiende, no? Sí, sí. Por debajo del 8 para la Argentina está bien. Por debajo del 6 sería una fiesta. Hacemos una fiesta. Por encima del 8 yo empiezo a tener preocupaciones sobre lo que viene adelante. Porque si estás colocando bonos para pagar a los fondos buitre, para abrirte al mundo, cuando supuestamente te están todos diciendo que estás haciendo las cosas bien y no te baja tanto la tasa, entonces hay algo que no estás haciendo bien. Sí. Por eso vamos eso, a estar... Eso ha pasado. Un día vamos a tener que plantear una charla, usted que tiene memoria. Digo, a ver, ¿cuáles son los problemas que tenemos como país que nunca podemos resolver históricamente cuestiones como inflación, desempleo, todos estos vaivenes que estamos viviendo ahora, dependencia del crédito internacional, bajo las condiciones que no tienen otros, digamos, todas las cosas que pasan solamente, o al menos en Argentina o países como Argentina, pero no generalmente en todos los países del mundo? Digo, ¿cuáles son los temas o las cuestiones por las cuales parecemos que los argentinos estamos cíclicamente condenados a sufrir los mismos males siempre? La clave la diste vos, el tema es ciclos económicos distintos a los ciclos del mundo, ¿sí? Para que se entiendan, y esto es un tema No te quiero plantear el tema ahora para que lo digas ahora, pero tampoco te quiero sacar de eje, pero digo, el otro día lo estaba pensando porque vos también ibas tirando algunas pautas, y digo, yo tengo 47 años y hay temas que vengo escuchando durante mi vida que son repetitivos y que no se ha encontrado sin tener consecuencias nocivas para la gente, por ejemplo, una solución al tema de la inflación. La gran solución al tema de la inflación fue el 1-1 en la época de Cavallo, en donde no había, pero la gente se moría de hambre. Bueno, precisamente, lamentablemente, o sea, la industria estaba rota, no había trabajo y la gente se moría de hambre, digamos, ¿viste? Entonces, si esa es la consecuencia de bajar la inflación en la Argentina, o siempre va a ser así, o no, o cuáles son las cuestiones que nos están afectando de por vida, parece, ¿no? Porque yo no veo, a ver, las recetas que está aplicando este gobierno, yo ya las vi y ya vi las consecuencias de las recetas de este gobierno. Quizá este gobierno haga las cosas de otra forma y tenga un efecto positivo sobre la gente, pero en realidad, hasta ahora, todo lo que se ven son efectos nocivos a la economía de las familias. Bueno, a ver, vos me estás hablando de los porqué y de los porqué históricos. Después en algún día vamos a charlar en alguna columna de los ciclos de crisis económica en Argentina, ¿sí? A lo que viene hoy es precisamente eso. Seguimos. Hay un acuerdo, Argentina se reencontraría con el mercado del crédito. En el corto, mediano plazo, Argentina podría ir, como país, podría ir a pedir créditos y le van a prestar plata. Plata financiera, me vas a decir, sí, plata financiera, pero van a ser los únicos dólares que entren al país de acá a mitad del año que viene. Nosotros ya lo dijimos el día lunes y no me acuerdo si no lo dije alguna vez más. ¿A qué me estoy refiriendo? La plata de las inversiones no van a venir, repito, no van a venir hasta mitad del año que viene, siempre y cuando el país esté estable. ¿Sí? Entonces, se habla mucho de que van a venir tanto. Sí, lo primero que va a venir es la plata financiera. ¿Sí? La plata de inversión no hasta el año que viene. El problema, Jorge, es el mientras tanto, lo que vos decís. El mientras tanto, el bolsillo te aprieta, comes menos, mientras tanto te quedas sin trabajo. Es el problema. Creo que el gobierno va a tener que urgente atacar el tema social, porque salimos a la calle, caminamos y es el tema de charla hoy. Sí, prácticamente. Sin duda. A ver, ¿por qué digo esto? Porque nos vamos a mirar en todos los titulares de nacionales, tanto televisivos como diario, como internet, como radio. Lunes, martes se va a estar hablando que Argentina ya está, firmó, va a pagarlas. Eso va a ser la semana que viene. ¿Qué efecto directo tiene en tu bolsillo? Ninguno. Y si va a tener algún efecto positivo en tu bolsillo, ¿cuándo lo vas a tener? Recién mitad del 17 en adelante. Pero vos de acá a mitad del 17 tenés que comer, hermano. Claro. Ese es el tema. Cambiando el tema, cuando estábamos llegando a la radio, empezó a llover en Olavarría. Bien. Y vamos a hablar del agua. Producto del agua, se está calculando que la Argentina va a tener una pérdida de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares a causa de las inundaciones. Inundaciones que, como decís, pero si acá no la barrera, no, está bárbaro. Pero tenés Santa Fe, centro de Córdoba, Entre Ríos y parte del extremo norte de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, que estén esos campos inundados significa que la soja no se puede levantar. Entonces, esta caída implica una caída de casi el 9% de los ingresos que se esperaba. ¿Sí? Desde la semana pasada, producto del agua que hay en esos lugares, se encuentra paralizada la cosecha, yo diría, en más del 80% de la pampa húmeda. ¿Sí? Muchas zonas de esa región, cuando estuvimos mirando un poco, suelen recibir lluvias de entre 900 a 1.200 milímetros anuales. ¿Sí? Anuales. Y hoy ya llevan la mitad de eso. O sea, en 3-4 meses tenés la mitad. Con lo cual, para el sector de Olavarría, una buena y una mala, si querés. O sea, ¿cuál sería la buena? Que si hay menos cantidad de soja cosechada, ¿sí?, se entiende que por ahí debería subir un poco el precio. Bien. ¿Sí? En el sector de Olavarría, que por suerte daría la impresión que sí va a poder levantar su cosecha. Repito, otra cosa, hablando de granos y para el sector del campo, ¿te acordás lo que dije el día miércoles? Que me parecía que esta próxima siembra iba a ser buena para aquellos que se le animen al trigo. Los pronósticos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima que la superficie del cereal va a subir un 25% respecto del año pasado. ¿Está? 25%, un montón. Entonces yo creo que sí, que va a ser un año para el trigo, producto de los precios internacionales que se han recuperado, producto de estas resoluciones que ha sacado el gobierno. Bien. Lo engancho con un temita, porque viste que nosotros en esta columna nos caracterizamos por algo. Nos ganamos amigos de todos los colores. Sí, sí. ¿Sí? O sea, pegamos para todos lados igual. Sí. ¿Sí? Para que quede claro. ¿Se sacaron las retenciones a los cereales? ¿Se bajaron las retenciones a la soja o no? Sí. Fue una de las primeras medidas de Macri. Sí. Bien. El 60% de todo lo que se exportó, sí, lo hicieron 10 firmas. Ajá, mira vos. O sea que esa medida benefició a 10 firmas. Que quede claro, ¿no? Porque muchas veces el productor, esto lo beneficia al productor, lo beneficia al productor. Esto benefició a 10 firmas que tenían el cereal guardado. Clarito, ¿no? Sí, sí. El que entendió, entendió, y el que no entendió, no entendió. Y no voy a dar nombre. ¿Cómo venimos? Ahí vamos. María Eugenia Vidal nos escuchó también el día miércoles. Tenemos un oyente más. A ver. ¿Te acordás que la criticamos a María Eugenia que diciéndole que había dado un discurso donde dijo que no iba a haber recortes en lo que era los comedores escolares, pero dijo que iba a seguir sin cambio? Nosotros le criticamos diciendo, si me vas a mantener la ración a 6,50... indirectamente me estás recortando un 30% que fue la inflación. Exacto. Bueno, parece que se dio cuenta de esas palabras que dijo el día martes, sí, y el miércoles por la tarde salió a anunciar una suba en los, sí, comedores escolares y una suba en lo que es la jubilación mínima. ¿De dónde? ¿Jubilación mínima de qué? De la provincia de Buenos Aires. El IPS paga aproximadamente 288.000 jubilaciones y pensiones por mes, de los cuales 10.000 tienen el monto mínimo. Y ese monto mínimo va a pasar de 3.200 a 3.691. También el plan Más Vida va a pasar de 150 a 300, ahí hay aproximadamente 300.000 beneficiarios. Y los comedores escolares, el almuerzo que estaba, esos 6.30 que nosotros le criticábamos, va al doble, a 12.60, es una buena noticia, nos sigue pareciendo poco, uh-huh. Que quede claro. Sí, sí. Y el desayuno y merienda va a pasar de 3.90 a 7.90. ¿Sí? Buena noticia, sí, media escasa también. Otro dato también del día de ayer, en plena también un gremio que es tal vez de los más castigados por el tema de los despidos, que es el gremio de la construcción, ayer cerró su paritaria un 22% arriba, Jorge. Ajá. A partir de abril. Pero si yo te digo 22, vos me decís, ¿qué pasó? No, semestral, está claro. Claro. ¿Sí? Con lo cual, ya sobre fin de año vamos a estar discutiendo otra vez aumento de sueldo y vamos a ver, ahí va a estar en juego, si la inflación de agosto-septiembre la empezaron a bajar o no. Mantenemos nuestro pronóstico de que la inflación de abril va a ser la más alta que se ha visto en mucho tiempo en la República Argentina. Bien. ¿Sí? Para que quede claro. Pero como todo sube, también subió... La de abril. La de abril, la del mes que estamos transcurriendo. Mamita, abril. Bueno. La del mes que estamos transcurriendo. O sea, yo creo que en abril vamos a tener la inflación más alta de los últimos años en la República Argentina y una caída profunda en el consumo. Un solo dato te doy. ¿Sí? Cortito, que lo teníamos guardado para precisamente hablarlo más adelante. En los hipermercados, uh-huh. El consumo cayó un 8% en el rubro alimento y bebidas. Está en el cronista comercial, me parece. Sí, de hoy. 8%, pero escuchaste, ¿no? Uh-huh. No en la venta global que te incluye los televisores, los calefactores, en alimentos y bebidas. Sí, sí. Que es lo que más necesario tenemos, digamos, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Pero como todo sube, también subió el precio del gas en Boca de Pozo. ¿Sí? Esto lo decretó el gobierno, está en vigencia a partir del 1 de abril. Esto tuvo un impacto fuerte en el precio del GNC. Usted que tiene vehículo con el tanquecito atrás. Sí. Mirá, ayer fui a llenar el tanque a la estación de servicio esta que está acá frente al Parque Mitre, uh-huh. No sé cómo se llama, y hay un hombre mayor que atiende ahí que lo conozco desde que abrió la estación de servicio, hace 4 años. Y pasé con el auto que tiene GNC a llenar el tubo y le digo, me dice, 120 pesos será. ¿Miraste cuánto era? Sí, no sé, sí, yo le pierdo el rastro. ¿El metro cúbico? Yo me doy cuenta cuánto cuesta llenar el tubo, por ejemplo. A mí cuánto me cuesta el tubo. El mío 120 pesos. Entonces le digo, pensar que yo empecé a venir a esta estación de servicio porque me salía 40. Claro. Le digo, ¿cuánto hace que abrieron? 4 años, me dice. Está bien. Multiplica por 3. Claro, en 4 años aumentó 3 veces el valor. Bueno. Mismo tubo, del mismo auto, digamos, ¿no? El metro cúbico hoy está rondando los 9 pesos. Sí, eso fue ayer a las 9 de la mañana cuando salió la radio. Mirá. Pero ¿a dónde quiero llegar? Vos fíjate que el metro cúbico de GNC está alrededor de 9 pesos. El litro cúbico de la nafta, el litro de la nafta super está alrededor de los 16 pesos. Exacto. ¿Sí? Con lo cual, esa brecha se achicó un tercio. Claro. No sé si soy claro. Sí, sí. La diferencia que había entre el metro cúbico de gas y la nafta por producto de los últimos momentos, a pesar de que la nafta ha subido, el gas subió más. Claro. Con lo cual se achicó, uh-huh, la brecha histórica que había entre las dos cosas. Los primeros perjudicados, obviamente, somos los consumidores, pero especialmente aquellos que trabajan con el auto con el tubo, le hace los remiseros. Uh-huh. ¿No? Ya también cuando vos te parás a charlar con algunos remiseros amigos, te hablan de este tema. ¿Sí? Hemos hablado con algunos estacioneros, aseguran que están teniendo altos costos que deben afrontar, como salarios, aumento de servicio, etc. Y me plantearon algo, que si vos no tenés volumen de venta de gas, tenés sentencia de muerte. Ajá. ¿Se escuchó, no? Sí, sí, sí. O sea, que van a sobrevivir aquellas estaciones de venta de GNC que tengan mucha venta. El que tenga poca venta producto de los altos costos está en problema. Dicho sea de paso, también charlamos con algunos de los empleados que cargan, que están agremiados, y también dice que están medianamente en la alerta y que están cerca de cerrar un acuerdo salarial de alrededor del 17% por 6 meses. Ahora, está claro que el GNC debe mantener una diferencia más grande con la nafta para ser atractivo. Si no, no es atractivo. No, y si no es atractivo, ¿qué hago? No convierto el auto. dejo el auto en combustible. Claro, pero además un tubo, un equipo de gas no es barato. Por eso debe te digo. Ser arriba de las 20 lucas, ¿eh? Por eso, a ver, para que vos hagas esa inversión en el auto, la diferencia entre nafta y GNC tiene que ser grande. Sí. Si es chica como esta, ya empezás a sacar cuenta a ver si te sirve o no te sirve. Claro, claro. ¿Sí? Para que quede claro, claro. Claro. Fuimos a averiguar y las conversiones mensuales en el mercado del GNC están totalmente estancadas. ¿Sí? Se están hablando que en todo el país estamos hablando de 10.000 conversiones en el mes aproximadamente. Uh-huh. Dijimos lo de la UOCRA, sí. Ah, tema paro. Banco Provincia paró ayer y paró hoy. Sector bancario paró todo ayer. Sí. Bueno, guarda que el sector bancario vuelve a parar jueves y viernes de la semana que viene. Si no hay ninguna señal de acuerdo. Me estás jodiendo. No te estoy jodiendo, te lo estoy adelantando. ¿Sí? Van a estar esperando, van a esperar viernes, van a esperar el fin de semana. Si el lunes no tienen ninguna noticia de estar cerca de un acuerdo, jueves y viernes de la semana que viene, el sector banco para. Directamente. ¿Esto para qué? ¿Por qué decimos esto? Para que vayan cada uno acomodándose como pueda, ¿no? E indudablemente el tema del reclamo tiene que ver con un tema de salario, tiene que ver con un tema de despidos. Donde la inflación domina la discusión pública, preocupa a la gente, como yo diría que hace dos décadas que nos preocupaba. ¿Por qué? Porque desde el comienzo del macrismo, creemos que el macrismo no entendió y por consiguiente, mucho menos le explica a la sociedad, que el reacomodamiento de los precios relativos, que estaban distorsionados, sí, que iba a heredar, sí, pero que implicaría blanquear una fenomenal inflación reprimida. ¿Sí? Entonces, explícamelo y explícamelo cómo me lo vas a frenar. Diciendo que en el segundo semestre vamos a estar mejor, y a mí no me alcanza, porque eso es tener fe y esperanza, nada más. Decime que vamos a estar mejor, pero decime cómo. Entonces, para nosotros creemos que era indispensable que con anticipación, por lo menos luego de la segunda vuelta a la asunción presidencial, se explicara la gravedad de la situación a heredar, como que también la sociedad tuviera en conocimiento de qué inflación íbamos a tener en este tiempo que estamos transitando. También se podría haber aprovechado aquel momento para explicar que este trauma iba a durar, cuánto va a durar, ¿sí? Y qué correcciones se iban a tomar. La realidad es que yo creo que el triunfalismo llevó a los ganadores de noviembre a quedar convencidos que el cambio de expectativas, un nuevo anclaje cambiario y el retorno a la disciplina monetaria serían suficientes para domar la inflación. ¿Se entiende, no? ¿Qué quiero decir con esto? Que con el solo hecho de dejar de emitir, controlaban la inflación. Bajaron la emisión monetaria, que tanto le hemos criticado a Vanoli, pero la inflación no bajó. Entonces, yo creo que ese triunfalismo de noviembre condujo inclusive al error de Pratt Guy de pronosticar un insensato 25% de inflación para el 2016. Claro. Cuando en el mismo momento que lo dijo, ningún modelo realista podía proyectar un número ni tan cerca, ni siquiera cercano, sí, al 25. Sí, sí. ¿Está? La consecuencia más grave, ¿sí? Fue política, te diría. ¿Por qué? Porque las promesas incumplidas de esta terapia indolora que nos iban a dar y de una inflación contenida provocan que una parte de la sociedad le cargue ahora a este gobierno el tema del descontrol, uh-huh, o que no tienen rumbo, o que no saben lo que hacen. Sí. Yo creo que parte de no haber hablado en su momento, el triunfalismo y la sobreestimación del papel de las expectativas, llegaron a ignorar o desatender otros factores que podrían haberse contrapuesto a este shock de precios relativos, como son la eliminación de los regímenes especiales de protección, como el caso de los combustibles, los recortes de impuestos, la rebaja de aranceles, la apertura de la economía. Al caer todo el peso del combate contra la inflación en la emisión monetaria, sin señales fiscales, sin señales de regulatoria, el costo en términos de actividad es el que estás viviendo ahora. Uh-huh. O sea, ¿qué hiciste? Atacaste nada más que lo monetario, el resto no me lo atacaste. Por eso es que nosotros, cuando arrancamos hoy, ¿qué decimos? Señores del gobierno, por favor, ya está. Estamos en el medio del despelote de una inflación alta, sí. Estamos en el medio de pérdida de empleo, sí. Empiecen a hacer algo en lo social. Porque estás dejando todo en la calle. Bien, y los contextos se aprovechan. ¿Sabes lo que me dijo un empleado del peaje? ¿Qué te dijo? Ayer. La empresa vio que hay un recurso de amparo para bajar el peaje. Para bajar el peaje, en lugar de cobrar 30, cobran 8 pesos, ¿no? ¿Sabes lo que le dijeron a la empresa? Este mes le pagamos el sueldo, el mes que viene no sabemos. Acá hay enojo, ¿eh? Qué lindo. Peaje y enojo, ¿no? De Calamuchita. Acá en el peaje y enojo. Ayer o antes de ayer me dice un empleado de la estación de peaje, me lo encontré en la calle y me dijo, ¿viste? Bueno, precisamente, o sea, nosotros queremos marcar con esto es, bueno, en algún momento hay que parar la pelota, mirar toda la cancha, es lo que nosotros hemos venido haciendo, venimos hablando del tema inflación que nos preocupa, sí, volvemos a decir, nosotros lo esperábamos una estabilidad para mayo-junio, le erramos, la estabilidad la vamos a tener en septiembre-octubre, si anda todo bien, si anda todo bien, no sé si es claro, ¿no? Y los números nos están dando la razón. No solamente los números de la inflación, que fue de febrero, la inflación de marzo por encima del 3%, sino también la evolución registrada por la recaudación de aquellos impuestos que están directamente vinculados al movimiento económico. Por ejemplo, ¿cuál? El IVA, que en marzo significó una contracción de 9 puntos porcentuales respecto a lo ingresado en marzo del año pasado. Con lo cual, lo que estamos esperando, y para estos días te diría, y cuanto antes mejor, es precisamente que le apunten y digan algo a lo social, le digan algo de cuáles son las medidas que van a tomar para tratar de frenar esta inflación creciente que estamos teniendo y cuáles son las medidas para tratar de frenar este aumento de desempleo que estamos teniendo. Mientras tanto, seguimos sin números oficiales. Es una información de lineanoticias.com.ar que dice que el INDEC nos va a informar la inflación, ¿cuándo? El 15 de junio. Exacto. Entonces, mientras tanto, nos seguimos manejando como nos manejábamos antes, con el índice Congreso, con el índice San Luis, o como podemos estimarla. Bien. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vemos el día lunes. Hasta el lunes, muchas gracias. Gabriel Esmal en la columna económica, en nuestro En Línea Noticias. En Línea. Un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música. En la primera mañana de la radio. Noticias necesarias, buena música. En Línea. Conduce Jorge Escodón.